Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno. Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028. Los tengo en el sobre.